Señor, nos dirigimos a ti para suplicarte, para rogarte, para clamarte, Señor, que nos bendigas en tu palabra, que nos bendigas en los minutos que siguen, las horas que siguen, Señor, para que recibamos una palabra que nos edifique, nos enseñe. Señor, estamos enamorados de ti y queremos conocerte, saber todo lo que se pueda saber de ti, amado Rey. Oh Dios, gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. El pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos esta noche? Bueno, aleluya. Y yo sudando. Vamos a tomar asiento. Vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a abrirlas. Tenga la bondad. Vamos a recibir la palabra de Dios esta noche. ¿Listos? ¿Preparados todos? Deme 5 segundos, que tengo problemas de logística aquí. Que pronto serán solucionados. Gracias. Amén. Hablemos esta noche bajo el título, de nuevo, Harás también. Harás también. Parte 2. Harás también. Parte 2. Y vamos a estar ubicados en el libro del Éxodo, como usted bien lo sabe, en el capítulo 27. Para comenzar, capítulo 27. ¿Dicen amén? Y leeremos, ubíquese en el versículo 9 y téngalo ahí quietico. Bueno, hemos visto muchas cosas importantes, pero, bueno, era la primera vez que yo predicaba esto y me di cuenta que la cosa viene como en desorden, ¿no? Porque en el capítulo 25 vimos que se habló de algunos muebles. Después, hace 8 días, en el capítulo 26, se empezó a hablar del santuario en sí. Y luego vemos en el capítulo 27, continúa hablando de los muebles. Y así viene, no sé por qué el Señor ubicaría eso así, pero yo me siento un poco raro predicándolo así. Entonces, no sé, vamos a cambiar, vamos a hablar de los, no sé ni de qué amor. Hace 8 días hablamos del lugar santo y el lugar santísimo, ¿recuerda? Ahí en el tabernáculo. Bueno, hoy vamos a hablar del atrio, para completar como esa parte. Y después que hablemos del atrio, continuaremos hablando de los muebles del templo. Si Dios quiere, cuando terminemos de hablar de los muebles del templo, entonces hablaremos ya de lo que fue la vestidura de los sacerdotes y algunos otros detalles. Amén. Para terminar con la unción del tabernáculo. ¿Eh? Vamos a tratar de mantener ese orden, como para darle, desde mi perspectiva humana, ¿no?, algo de orden a la cuestión. Entonces, en el capítulo 27, el versículo 9, hasta el versículo 19, Y capítulo 38, versículo 9 al 20, nos va a hablar de lo que se conoce como el atrio o el patio del tabernáculo, ¿cierto? Entonces dice, asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá al atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio, del lado occidental, tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Entonces, hace 8 días vimos lo que era el edificio central, por llamarlo de alguna manera en sí, ¿no? Hecho de madera de acacia, amén, recubierto de oro y dividido en dos partes. El lugar santo y el lugar, ¿qué? Santísimo. Hablamos de las cubiertas que tenía, 4 cubiertas en total. Y hablamos de los dos velos o cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo y el lugar santo del atrio del templo. Amén, hermano. ¿Qué era el atrio? Era el patio, la parte exterior, lo que había afuera de ese edificio central. Bien. Sus medidas eran aproximadamente de 45.7 metros de largo por 22.8 metros de ancho. Amén. La cerca que lo rodeaba tenía alrededor de 2.25 metros de alto. Ese atrio, ese patio, estaba cercado o definido, como ya le dije, por cortinas también de lino fino, sostenidas por 20 columnas de bronce a cada lado de su largo. Amén. O sea, por el lado occidental tenía 20 columnas de bronce y por el lado oriental, perdón, por el lado norte, otra vez, tenía 20 columnas de bronce y por el lado sur tenía también 20 columnas de bronce. La parte occidental, que era la parte de atrás del tabernáculo, tenía 10 columnas únicamente, ¿no? Y la entrada, bueno, ya hablaremos de la entrada. O no, hablemos de una vez. Para la parte de la entrada, o sea, la parte oriental, habían 3 columnas a un lado, 3 columnas al otro lado, y en medio una puerta que en breve le voy a describir. Amén, hermano. Estos postes que les digo que tenían al lado oriental, a la entrada, 3 y 3, sostenían a sus lados 7 metros de cortina. Cada columna de estas, la que dije, 20 el lado occidental, no, norte, 20 el lado sur, las 10 del lado occidental y las 6 estas que había aquí del lado oriental en la entrada, eran de bronce y tenían también bases de bronce. Los ganchos y las argollas y todas estas cosas eran de plata. Y cada cortina, cada columna estaba separada por 2.25 metros. Todos esos detalles, para que los tenga ahí. Y ahorita le muestro en el video. Ahí me va a entender mucho mejor. El atrio del lado oriental tenía la entrada, ¿ok? En esa entrada, como ya le dije, tenía tres columnas a un lado, tres columnas al otro, sostenían las cortinas y estaba la entrada propiamente dicho. Medía 9 metros de largo la entrada del tabernáculo por 2.25 de alto también. Las cortinas de la entrada no eran de lino fino torcido como el resto de la cerca, sino que la puerta de la entrada era de lino fino, pero además era de tela morada, azul y roja, igual a la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Ve? Esa puerta era sostenida por 4 columnas de bronce también. La puerta era sostenida por 4 columnas de bronce. A ese patio podía acceder todos los israelitas, porque aquí hay una diferencia. Al patio podía entrar todos los israelitas, aún los extranjeros que se hubieran hecho judíos. Pero ya sabe que al lugar santo solo podían entrar ¿quién? Los sacerdotes. Y al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote y Moisés. ¿Ve? Solo se podía entrar allí. ¿Ve? Esta puerta de la que les hablo, hermanos, nos señalaba a Cristo. ¿Ve? Porque allí dice, porque Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será que salvo. ¿Amén? Para que les quede más claro todo eso que le acabo de decir, que 2 metros, que 4 metros, que 20, que 30, que todo eso, vamos a ver un video mejor. Entonces vamos a ver un video que algunos ya vieron, ¿verdad? Otros no, pero volvámoslo a ver para que tengamos clara la cuestión. Entonces, por favor, deme luz para que haya mejor resolución. Amén. ¿Más claro? Bueno, entonces eso era el edificio central, lugar santo, lugar santísimo y el atrio o el patio del templo. Amén. Bien, entonces como tenemos eso claro o más claro después de ver el video, repasemos también que habíamos dicho que en el lugar santísimo, en el cuarto más sagrado de ese edificio, se encontraba el arca del pacto con su cubierta, que eran de oro macizo, y los 2 querubines allí de frente y con las alas extendidas sobre esa arca. Creo que aquí tengo esa. ¿Recuerda? En el lugar santísimo. Era lo único que había allí, y dentro de esa arca las tablas de la ley. Luego, en el lugar santo, que era donde entraban los sacerdotes, en el edificio central que acaba de ver allí, habían también otro mueble que era este, que lo vimos también y lo estudiamos, que era la mesa del pan de la proposición, ¿cierto? Bien, vamos a ver entonces qué otros muebles habían allí en el lugar santo. Vamos a ver hoy 2 muebles más. Únicamente. El primero era algo que se llamaba el candelero. Usted encuentra descrito ese candelero en Éxodo 25, 31. Así que vamos a mirarlo. Éxodo capítulo 25, el verso 31. Bien. Dice allí, harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro de un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas de forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Verso 35. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una sola pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante, también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es el candelero. Ahora, traducción de todo eso que dice allí. Bien, el candelero es lo que hoy conocemos como un candelabro, una especie de candelabro. ¿Cuánto han visto un candelabro? Amén. Bueno, lo habían hecho de oro puro. Era de oro puro y pesaba alrededor de 38 kilos. 38 kilos de oro, imagínense. Ahora usted dirá, ay, usted dijo que el atrio medía 45 de largo por 22 de ancho, ahí dijeron que 44, usted está como hereje. No, por eso digo, aproximadamente, porque esas medidas exactas, pues nadie las sabe en realidad. Por eso aquí usted, hoy yo le digo que ese candelero pesaba 38 kilos de oro, bueno, en otro lado usted leerá que pesaba un poco menos o tal vez un poco más. No importa. Ahora, ese candelero parecía un árbol. Tenía un brazo central y de ese brazo central se desprendían seis bracitos más de oro. En total tenía siete puntas. Y usted sabe que el siete es el número de Dios, ¿no? Cuando usted lea siete en la escritura, aprenda que el siete es el número perfecto. El número de Dios, eso en la numerología bíblica. En las puntas de cada brazo habían unas lamparitas, especies de lamparitas. Según Flavio Josefo, que era un historiador judío, este candelero medía 1.50 de alto, ¿sí, amén? Por ejemplo, bueno, 1.50 de alto, ¿sí? Por 1 metro de largo. Eso no lo dice la Biblia, sino que lo decía Flavio Josefo, y estaba ubicado en el lugar santo, al costado sur del lugar santo, porque al costado norte estaba la mesa del pan de la proposición, ¿cierto? Estaba allí ubicado. Ahora, este candelero pues necesitaba aceite para funcionar, porque usted se dio cuenta que ahí decía, o no sé si es el texto que sigue, que ese candelero tenía que permanecer prendido, no podían apagarse nunca, tenía que permanecer prendido. Entonces en la mañana y en la tarde tenía que el sacerdote ir y echar el aceite y velar porque el candelero mantuviera prendido. Éxodo 27, 20 al 21 nos dice algo del aceite con el que se prendía o se mantenía prendido este candelero. Éxodo 27, 20 y 21 dice: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Los pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que arda delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, el aceitico aquel con el que se prendía ese candelero, se mantenía prendido, era de oliva, machacado a mano para que fuera de óptima calidad. O sea, que no se podía ser machacado en prensa, sino que tenían que machacar las olivas. ¿De qué sale? ¿Sí? Del olivo, sí. A mano. Amén. Ahora, le vamos a hacer una foto. ¿Cómo se cree? Que, porque en realidad nadie sabe cómo era eso exactamente, pero ahí tenemos, vamos a mirar, ese era el candelabro, se le conoce también como la menorá. Ese candelabro simbolizaba a Dios, que era la luz del pueblo, y simbolizaba también a Israel, que era luz de las naciones. Amén. Ahora, señalaba también a Cristo que dijo, yo soy la luz del mundo. Y señalaba también a sus hijos que Cristo dijo, vosotros, o sea, nosotros, sois la luz del mundo. Entienda que ese sitio, como usted lo vio ahí, debió ser muy oscuro. Y lo único que alumbraba todo ese lugar era este candelabro de oro puro, hermano. ¿Amén? Bueno, entonces ya tiene usted que en el lugar santísimo estaba el arca con los ángeles allí, el propiciatorio. Los ángeles no, los querubines con el propiciatorio. Y en el lugar santo ya llevamos dos muebles que habían allí. La mesa del pan de la proposición, que simbolizaba la provisión de Dios para ellos en el desierto. Y en el lado, en el otro lado, que ya me olvidó, al otro lado estaba el candelero. ¿Bien? Falta un último mueble que estaba allí, en el lugar santo. Y se llamaba el altar del incienso. Ese era el último mueble. Nos lo describe en Éxodo capítulo 30, versículo 1 al 10. Así que vamos a ir todos allí y vamos a leer Éxodo capítulo 30, verso 1 al 10. Dice allí, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de dos codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Y harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso rituo perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Amén. Amén. Bueno, traducción. Este era un mueble para ofrecer incienso. Por eso se llamaba el altar del incienso. Gloria a Dios. Discernimiento, hermano, tremendo. Se ubicaba en el lado occidental del lugar santo. ¿Ve? Medía 45 centímetros por cada lado y tenía de alto 90 centímetros. ¿Ah? Medidas aproximadas. O sea, era un cuadradito de 45 centímetros por cada lado y de alto medía 90 centímetros. En las esquinas tenía unas especies de ganchos que parecían cuernos, que eran de una sola pieza con todo el altar. Poseía también dos argollas de oro a través de los cuales se metían las varas de acacia recubiertas de oro también para transportarlo cuando ellos se movían. Recuerde que todo esto fue hecho para moverlo en el desierto. Cada vez que Dios decía que había que moverse, ellos desarmaban todo esto, lo cargaban hasta donde Dios les dijera que acamparan de nuevo, y allá volvían y lo armaban todo, ¿no? Ya lo sabe. Por eso las varas, para transportar ese altar. Ahora, en ese altar, vamos a mostrarle la foto, porque los hermanos están que ven la foto del altar. Ese era el altar de bronce, el incienso. ¿Eh? Ahí lo tiene usted, así, recubierto de oro todo, ¿no? Debía quemarse un incienso especial dos veces al día. ¿Se acuerdan? Sí se da cuenta que ahí dice que cuando vayan a mirar si las lámparas están prendidas y echarle aceite a las lámparas, también van a quemar, ¿qué? Incienso, Aarón y los sacerdotes. No debía quemarse allí nada más, solo un incienso especial que ya les voy a describir. Solo eso. También una vez al año, el día de la expiación, ¿recuerdan que les hablé del día de la expiación? El día donde moría el animal por los pecados de todo el pueblo, y el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo y rociaba en el arca la sangre de ese animal y pedía perdón por los pecados. Bueno, ese día también el sacerdote iba y untaba, rociaba parte de esa sangre en los cuernos de ese altar también. ¿Ven? Todo esto para pedir perdón. Ahora, hay una historia en Levítico, para los que han leído la Biblia, de Nabat y Abiú. No sé si ha oído esa historia. Nabat y Abiú, que dice que ellos eran dos sacerdotes que fueron y ofrecieron un incienso extraño. Allí, sobre eso. Entraron al lugar santo y tomaron un incienso, un incensario, y empezaron a ofrecer incienso extraño, raro ahí sobre ese altar. Y cuando ellos estaban haciendo eso, del lugar santísimo, del arca, salió fuego y los achucharró. ¿Qué quiere decir eso? Que la adoración es como Dios diga, no como a mí me guste. Que uno adora a Dios como Dios dijo que lo adoraran, no como a uno le parece que Dios deba ser adorado. Y por eso salió fuego de la presencia de Dios, de la presencia del arca, del lugar santísimo, y los quemó allí. Murieron quemados, achucharrados, esa plaga. Bueno, ofrecieron otro incienso, porque solo un tipo de incienso especial y exclusivo se podía ofrecer sobre ese altar. Ese nos es descrito en los versos 34 al 38 del texto que estábamos de Éxodo 30. Verso 34 al 38 de Éxodo 30. Dice ahí: dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática. 30-34. ¿Ah? Y dice: y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. ¿Están leyendo conmigo? Amén. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión. Discúlpeme. ¿Siga leyendo? Donde yo me mostraré a ti, o será cosa que santísimo. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado dentro del pueblo. O sea, que había que matarlo. ¿Eh? Bien, traducción. Otra vez. La traducción es la siguiente. Ahí habla de especies aromáticas. ¿De qué se hacía este incienso, esto que se iba a ofrecer allí? Especies aromáticas. Una cosa que se llamaba estacte. Otra cosa que se llamaba uña aromática. Que no era la uña de nadie, ¿no? Otra, que dijo, uy, le cortaron las uñas a los hermanos allá. No era la uña de nadie. Y gálbano, ¿qué eran todas estas cosas? Resinas que brotaban de los árboles. Iban y recogían eso, ¿no? Lo único era la uña aromática, la sacaban de un molusco, allá del mar. Sacaban de un molusco, quitaban la uña aromática. Todo eso en peso igual y muéralo bien fino, ¿yo? Y eso, iban y lo ponían allá en el lugar santo. Y solo eso, y únicamente eso se podía ofrecer en ese altar. Solo eso. Quien hiciera ese perfume para aplicárselo él, dijo, uy, no, eso huele muy bueno. Yo me voy a hacer uno para mí. Había que matar esa plaga. Porque este era un perfume, un incienso santo. Amén, hermano. Muy bien, ahora, ese altar es la imagen, o sea, simboliza la oración. Amén, hermano. Cuando leemos los salmos, nos damos cuenta que el salmista le pide a Dios que reciba su oración como un incienso. Amén. Y los ancianos del Apocalipsis aparecen con copas en sus manos, ¿eh?, que son copas de incienso. Y nos dice que esas son las oraciones de los santos. Eso simbolizaba ese altar, la oración, ¿eh?, cuando el humo subía a la presencia de Dios. Que entre otras cosas, hoy leí algo. Usted sabe, hermano, ¿por qué le ponen velas al ponqué suyo? Cuando usted cumple, usted 40, es que cumple 40, cuando usted cumple 40. ¿Usted sabe por qué es que le ponen velas al ponqué? No. Ojo pelado, ojo pelado. Es una costumbre pagana. En honor a la diosa Artemisa. Y no lo he leído en un libro cristiano ni nada. Entonces, las velas simbolizaban. Prendían las velas y por eso la costumbre que perdura hasta hoy es decir, pida un deseo. Entonces la gente, ¿qué hace? La gente pagana, porque los cristianos no hacemos eso. ¿Qué hace? Pide el deseo. Y dice, no, que yo me case con el pastor. Dice. Por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces con Jairo, está. Ya. Suponiendo, ¿no? Y entonces la persona, ¿qué hace? Sopla. Y según la creencia, cuando sopla el deseo, pasa las velas, pasa así, sí, y usted ve que sube el humo. Y que cuando sube el humo es que el deseo estaba subiendo a la diosa Artemisa. Por eso a mí no me van a poner velas en ningún pastel. Ni pastel ni nada. No, pastel sí. Pastel sí, hermano. Pastel es una bendición. No, no, una bendición. Le ponen un volcán o algo a eso, ¿sí? Un volcán así, de esos que nuevos que ponen ahora. Pero no pongan esas velas, hermano. ¿Ah? Porque eso es una... No, porque usted no puede soplar el volcán. O lo puede soplar, pero no va a apagar. Y me acordé de esto cuando estaba hablando de que se quemaba el incienso y subía el humo. Y eso tipificaba, simbolizaba la oración. ¿Amén? Bueno, entonces. El candelero simboliza ¿qué? A Dios, que es la luz en la oscuridad, ¿verdad? Y al pueblo de Israel, que era la luz entre las naciones. Y al mismo tiempo nos señalaba a Cristo, que dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz que da la vida. ¿Ah? Y luego dijo Jesucristo, y vosotros sois luminares en este mundo. Diciendo, o sea, ese candelero nos señalaba a nosotros. Y el altar del incienso simboliza la oración, que así como el humo sube, cuando se quema el incienso allí, de la misma manera la oración sube. Yo sé que estas cosas son como densas, ¿no? Pero son necesarias. Ahora déjeme decirle una última cosa. Devuelve unas diapositivas atrás. Yo te digo dónde. ¡Ahí! ¡Quieta ahí! ¡Alto! Ahí usted tiene una vista del edificio central, del santuario, ¿verdad? Así como partido por la mitad. ¿Ah? Usted ve aquí, es que esto es de alabanza, mire. ¡Ah! Lugar santo esto. La cortina, aquí queda el atrio. La cortina, lugar santo. Cortina, lugar santísimo. Amén. Lugar santo, la mesa del pan, para los que no son ciegos. Ahí se alcanza a ver, ahí usted alcanza a ver las cuatro patas, ahí están, por ahí se ve, sí, la mesa del pan, a este lado, candelero, no candelabro, candelero, lero, acuérdese por eso. Y ahí, frente al arca, el altar del incienso. Ahí entraban los sacerdotes únicamente. Cambiaban los panes cada semana. ¿Se acuerdan que no? Velaban que el candelero mantuviera prendidito. Y al mismo tiempo quemaban incienso, esas dos cosas, dos veces al día. Una vez al año el sumo sacerdote, ahí se ve un señor de gorra, sí, sí, entraba con la sangre del animal sustituto que había muerto por los pecados de todos, hasta aquí, una vez al año. Y aquí en medio de los dos querubines, rociaba la sangre y pedía perdón por el pecado. Y luego, o antes, no sé cuál sería el orden ahí, venía aquí a este altar y esa misma sangre la rociaba en los cuernitos del altar. Eso hacía el sumo sacerdote el día de la expiación o el Yom Kippur. ¿Amén, hermanos? ¿Hemos aprendido? Amén. Gloria a Dios. Eso, aplauda al Señor. Y oremos a Dios. Dios, estamos enamorados de ti, Padre. Y como personas enamoradas queremos saber todo de ti, todo. Gracias porque estamos aprendiendo sobre este que era tu palacio, el palacio del rey. Gracias porque estamos aprendiendo que el arca era tu trono en medio de tu pueblo, Señor. Y que ahí estaban los demás muebles, Padre Santo. Ahí estaba ese lugar maravilloso entre tu pueblo. Tu presencia en medio de ellos. Ahí estaba esa mesa que simbolizaba la provisión de Dios. Tú eras el que dabas el pan en el desierto. Y hoy nos recuerda que tú eres nuestro proveedor. Gracias por ese candelero, Señor, que nos enseña que tú eres luz. No hay tinieblas en ti, Padre Santo. Que nos enseña, Señor bendito, que el pueblo era luz para las naciones. Y al mismo tiempo nos señalaba a nosotros que somos la luz del mundo, según has dicho, y a ti que eres la preciosa luz, el sol de la justicia. Te adoramos esta noche. Gracias por ese altar, Señor, que simboliza nuestra oración como lo que hacemos hoy, Padre. Oh Dios, nuestras oraciones que suben como un humo a tu presencia, hasta allí a donde tú, Señor, las recibes. Eso señalaba ese altar. Y te damos gracias hoy por estas cosas. Preciosas cosas, hermosas cosas, que nos dan la oportunidad de aprender, de entender, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.